es importante poner orden en todo lo que es las concesiones de agua y darle, como tú lo planteas, la prioridad, como debe de ser, al usuario, al que utiliza el agua pues para alimentarse, para desarrollarse. El agua vinculada al consumo básico de los seres humanos, un derecho humano, eso lo vamos a garantizar. No es decir, ya no vamos a producir cerveza, es decir, no se va a producir cerveza en el norte, o sea, ya, veda. Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, todo el apoyo para el sur sureste. Ahí está el Grijalva, ahí está el Usumacinta, ahí está el Papaloapan. O sea, lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua.